Karina Olivera, desde Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿cómo te trata la primavera? Bien, bien, bien. Lo que está complicado, reitero, es el tránsito. Estamos en la esquina de 18 de julio y Rafael Pérez del Puerto, esta vez ya en Maldonado, no en Punta del Este. Y las dificultades que tienen los ómnibus para doblar en las esquinas, porque los autos se estacionan justo en las esquinas, ha hecho que uno de los ómnibus realmente tenga dificultades para poder hacer la curva desde Rafael Pérez del Puerto a 18 de julio llevándose un auto. Y bueno, y vemos, estamos acá con Luis Otero viendo cómo van a salir de esta situación este ómnibus de Codesa, que reitero, acaba ya de enganchar a un auto. ¿Tienes una fotito por ahí? Tenemos todo, siempre, bueno, el registro guardala, está hecho. Está hecho el registro. El tema es que, claro, ahora el ómnibus está trancando todo el tránsito que viene por Rafael Pérez del Puerto y no puede seguir avanzando. Y en la fotografía de lo que este auto, que le tocó recibir toda la fuerza del ómnibus, marcha atrás. Así que imagínate cuál es la situación. Sí, y Luis Otero y yo mirando. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por el tiempo. Buenos días, sí. Hola, Luis. Espectadores de lujo. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cambiaste de trabajo? ¿Sos inspector ahora? No. ¿De tránsito? No. Ah, bueno. Que esa es una función que no me gusta bajo ningún concepto de las inspecciones, no. No es algo que esté... Está en la carrera docente, pero es algo que no nos gusta. Sí la gestión, pero no la parte de inspección, ¿no? Porque siempre termina en algo que no. Por más que los compañeros a veces hacen su función, terminan en cosas que no son buenas. Pero lo que pasa es que esto, evidentemente, no pueden doblar los ómnibus en 18 de julio y Pérez del Puerto. La verdad que ahí sí, el tránsito de la Intendencia debería organizar un poquito. Pero bueno, buenos días a todos y estamos a las órdenes. Bienvenido. Bien, lo hemos dicho, bueno, Luis Otero de Afutu, y un tema serio que realmente queremos abordar y que nos preocupa desde hace un buen tiempo. Hace algunos días hubo allí una movilización, me recordarás exactamente si fue en Atlántida, fue la movilización por inseguridad, por todo lo que sucede, hechos de violencia en la UTI. Sí. No sé si se escucha, Jorge, porque sí, se escucha, complicado. Sí, hay mucho ruido en la vuelta, pero... Sí, la verdad que sí. Primero que nada, el tema de violencia se está generando a nivel de la sociedad en muchísimos lugares, ¿no? Y la educación no está siendo ajena a este tema de violencia. La semana pasada, nuevamente tuvimos un hecho de violencia grave en la Escuela Técnica El Pinar, en Canelones, en el cual, cosas de habituales que suceden en la escuela, pelea entre dos chicos, se observa uno de ellos, y la mamá no tolera esa observación, no tolera esa situación que se le aplique una sanción disciplinaria al estudiante, y no tiene mejor respuesta que emprenderla a golpes contra la cripta, emprenderla a golpes contra un administrativo que trató de mediar. Y bueno, esa situación fue la que se dio, pero lo lamentable es que no es una situación aislada. Lo lamentable es que no es la primera situación que pasa. Lo lamentable es que esto es algo que nosotros venimos denunciando hace bastante tiempo. Y para hacer un reconto rápido, arrancamos en Cerro Pelado este año, acá en la técnica Cerro Pelado, en Maldonado, con situaciones por el estilo, con disputas entre bandas del barrio, con disputas entre gurises de afuera que se trasladaban a la institución, adentro de la escuela, con compañeros agredidos, porque obviamente cuando vas a separar terminás siendo agredido. Y la situación siguió en otros departamentos, siguió en Montevideo en un par de oportunidades, siguió en Canelones, en Vista Linda. El hecho más grave que tuvimos en este año fue el copamiento en la Escuela Técnica de la Cruz de Carrasco, donde entraron dos personas armadas, coparon un salón, redujeron al docente, redujeron a los chiquilines, robaron celulares, alguna computadora. Bueno, esa es una situación de violencia que se está dando a nivel de todos los centros en todo el país, en mayor o en menor medida en gran parte del país. Bien, Luis, ¿cómo se trabaja con los estudiantes, teniendo en cuenta que muchos de estos hechos que se van generando, luego son los mismos estudiantes los que alientan la pelea entre sus compañeros y muchas veces filman y suben a las redes? ¿De qué manera se trabaja desde lo que es el docente hacia los alumnos o desde la institución hacia los alumnos? Y bueno, eso es uno de los grandes temas, de las grandes preocupaciones que tenemos, ¿no? Desde el comienzo de esta administración, se han ido retirando actores sociales como educadores, como articuladores pedagógicos, se redujeron las horas de alfabetización laboral, se redujeron, estamos con un déficit importantísimo en la parte de atención psicológica, no se está pudiendo hacer prevención. Acá la única forma o la única solución que nosotros vemos a esto es que todos los actores tengan su lugar dentro de la institución, que estén todas las figuras, que estén las figuras de acompañamiento. La figura del educador es una figura muy importante en el día de hoy. Ha cambiado nuestra sociedad, no es la misma sociedad que teníamos, ya no voy a decir hace 30 años, no es la misma sociedad que teníamos hace 8 o 10 años. La crisis económica y las crisis económicas han pegado muy duro. Y el problema más grave, más allá de la situación económica, es la situación sociocultural, ¿no? El deterioro sociocultural que tenemos en la actualidad. Y esa la única forma de revertirlo es generar equipos multidisciplinarios, generar, educadores, alfabetizadores laborales, seguimiento continuo de estos chicos, con un apoyo importante también a la familia. El Estado se ha retirado de muchos lugares y ese entramado social, esa red de asistencia que teníamos antes a través del MIDES, a través del Ministerio de Cultura, con los centros MEC, con un montón de presencia en territorio del Estado, que hoy no la tenemos. Antes había redes de atención primaria en salud que hoy en muchos lugares del interior se han visto disminuidas, en otros se han retirado. En los barrios en Montevideo hay a veces se cuenta con el apoyo de la intendencia, como de repente capaz que en lugares grandes, departamentos grandes, como puede pasar acá en Maldonado o en Salto, pero hay otras intendencias que no hay apoyo ninguno, que lo que son policlínicas barriales, lo que son comunales, han desaparecido, y eso también va en detrimento de todo esto. Jorge, Luis te escucha. Luis, sin duda que de alguna forma la demanda en este sentido ha ido aumentando y no se ha ido acompasando la capacidad de respuesta de repente del Estado, pero tenemos que tener en cuenta también que son situaciones que en la medida que van apareciendo hay que irle buscando una solución que los tiempos de la burocracia muchas veces no acompañan, ¿verdad? ¿Consideran ustedes que tiene que existir un organismo que dentro del nivel de la educación no existe y es el que tenga capacidad no de dar respuesta al problema ya planteado, sino de tratar de que no lleguemos a estas situaciones? Porque antes era muy difícil ver que un padre fuera a increpar a una maestra o a un profesor. En todo caso, cuando llegábamos a casa, nosotros que éramos los gurises que íbamos a la escuela o al liceo, era nosotros que nos increpaba porque el maestro o el profesor nos había llamado a nuestros padres. Y hoy los padres tienen una tendencia a la agresividad contra los educadores. Y eso no es un problema de los chicos, es un problema de los grandes. Sí, sin duda que es un problema de los grandes. Eso es parte del desprestigio que se ha generado mismo desde las autoridades educativas, ¿no? Y desde los actores políticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque siempre somos los vagos que no queremos, o siempre somos los vagos que no podemos, o siempre protestan y hacen paro por cualquier cosa. Y siempre nos estigmatizaron en todas esas situaciones, porque lo primero que se sale a decir cuando hay un paro, los chicos quedan sin comer, pero no se sale a hacer una autocrítica que se olvidaron de la comida en las vacaciones de julio cuando las modificaron y dejaron a los estudiantes de los de los centros educativos asociados y de los centros María Espínola, una semana sin comer. Esas cosas no se hablan, pero sí, si hay un día de paro de enseñanza, se habla del tema alimentación. Entonces, eso ha colaborado con muchas cosas. Nosotros reivindicamos, más que nada desde AFUTU, reivindicamos la vieja función del portero, que se ha ido desapareciendo, no de este gobierno, ha ido desapareciendo desde gobiernos anteriores. Y ustedes saben que hemos sido muy críticos de esas situaciones, que en Maldonado hemos sido muy críticos y hemos solicitado los servicios de portería para varias escuelas. Nosotros consideramos que el portero en un centro escolar es una función muy importante, porque es una función pedagógica, que conoce los gurises, que está en la diaria conversando con ellos y charlando con ellos, y no es la solución poner un 2-22 armado dentro de una institución como lo tenemos hoy en este momento en algunas escuelas, porque la solución que ha dado la administración es contratar un 2-22, y si nosotros hasta vamos a una mirada presupuestal, por cada 2-22 que pagamos en un mes, tendríamos 10 cargos de portería. Entonces, esas situaciones son las que nosotros pretendemos atacar. Lamentablemente, el diálogo con las autoridades durante este 2023 ha sido muy difícil. Nosotros estuvimos desde los primeros días del año, en la cual la Dirección General suspendió la bipartita, recién la pudimos instalar la semana pasada. Recién escuchaba los estaba escuchando ustedes dialogando con el ministro de Trabajo y diciendo que no se cortó el diálogo. Bueno, el diálogo se cortó en muchos lugares, el diálogo se cortó con muchas organizaciones. Nosotros específicamente, el Sindicato de Trabajadores de UTU no tuvo diálogo con las autoridades desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre. Entonces, eso también va en detrimento, porque muchas veces hay realidades del territorio que los trabajadores las conocen de primera mano y no tenemos dónde poderlas hacer llegar. Entonces, cuando se habla de que la transformación educativa es lo divino y es lo brillante y es quien va a salvar la educación, acá, cuando tenemos una transformación educativa que a los principales actores de la educación no se los ha escuchado, dudo que sea una transformación mágica y genial, y a mí me preocupan estas cosas, más allá de preocuparme si por un programa que voy a dictar en una clase, me preocupan estas realidades, me preocupan las realidades que estamos teniendo en nuestras instituciones de violencia, como decía recién Karina, eso que nos falta de que los gurises suben todo, nuestra vida pasa por una red social y no pasa por la vida en realidad, como decías tú recién. Cuando nosotros llegábamos con una observación de la casa, lo primero que sabíamos que nos esperaba era una buena penitencia, y hoy en día lo que sabemos que nos espera a los docentes cuando ponemos una observación es estar preparados para ver qué va a decir ese padre o cómo va a venir a agredirnos o faltarnos al respeto ese padre. Y no es un problema los chiquilines, porque para los problemas los chiquilines es que nosotros nos preparamos y estudiamos. Para los problemas los chiquilines es que nosotros hicimos una carrera para atender esas situaciones, no nos preparamos para los problemas con los adultos, que son lamentablemente los problemas que estamos teniendo. El tema es cómo se revierte esta situación ahora. Es muy difícil revertir esta situación, va a ser muy difícil salir de estas situaciones. Creemos que la institución tiene que llamar a una mesa de diálogo, a una mesa de consenso, y generar grandes consensos y generar los cargos que en realidad tiene que se necesitan, porque acá lo que nosotros necesitamos es prevención, ¿no? Entonces, nosotros no pedimos psicólogos y equipo multidisciplinario para hacer atención clínica a los chicos. Pedimos para prevenir, pedimos para que esos psicólogos puedan hacer talleres, dar charlas, explicarle a los estudiantes, incluso hacer talleres con padres. Incluso a veces un gran problema que tenemos dentro del aula es el poco nivel de frustración que tienen nuestros chicos, el poco nivel de que me fue mal y me frustro y reacciono violentamente a esa frustración. Y bueno, parte de eso es lo que tenemos que trabajar, y es lo que estamos nosotros comprometidos desde nuestra organización a trabajar y dar el apoyo. Hoy en día la institución está logrando tener algunos cargos más de psicólogo. Bueno, todos es bienvenido. Sabemos que son muy pocos, porque en este momento la UTU tiene un psicólogo casi cada 3.000 estudiantes. Es muy poco. Entonces, es necesaria la creación de cargas. Es por eso muchas veces nuestra lucha cuando vienen los espacios presupuestales, las rendiciones de cuentas, no solo es por nuestro salario y lo que nos ponemos en el bolsillo a fin de mes. Muchas veces es por la creación de cargos, por la generación de vacantes para poder atender esas situaciones y que, como decías tú, los tiempos del Estado no son los mismos. Hoy se llevaron, en estos días se han llevado a cabo concursos y de pasaje de grado de administrativos, y hay escuelas que hace un mes y medio que están algunas sin administrativo. Entonces, esa es lo que el Estado no permite hacer con esa celeridad que debería cumplirse. Por ejemplo, un rol que es fundamental dentro de las instituciones, que aparte dichos funcionarios son los más mal pagos del sistema educativo y los más mal pagos de la administración pública. Porque si yo comparo los salarios de un administrativo de cualquier función pública con los administrativos de la educación, ya sea de UTU, de secundaria o de la ANEP en general, la verdad que dejan mucho que desear. Gracias por esta charla, mi amable. No, gracias a ustedes, y Dan, perdóname un segundo, los estamos invitando también a el próximo 10, 11 y 12 de noviembre realizaremos nuestro congreso bianual, nuestro congreso programático, y tenemos el honor de para Maldonado de recibirlo en nuestro departamento en el Argentino Hotel de Piriápolis, así que ya les vamos a llegar la invitación para que nos puedan acompañar. Gracias. Bien, le agradecemos a Luis Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta. Información confiable. El sifón de Esencial es una gran novedad para el mundo de los sifones.